un 4-4-2. No, no, no. Mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Bienvenidos a una nueva emisión de Alineados, una estrategia distinta, ya en el capítulo número 4, increíble el capítulo número 4, y hoy vamos a estar hablando, hoy nos toca hablar del primer equipo, o del primer rival que va a tener Argentina en esta fase de grupo del Mundial de Rusia 2018, que es Islandia, y para eso me va a estar acompañando, como siempre, mi colega Lucas Banner. ¿Cómo estás, Alexis? Acá muy tranquilo, muy contento de estar a Islandia. Yo soy el más desconocido de los rivales que va a tener la selección, pero no así menos interesante. La verdad que es la primera vez que Islandia clasifica un Mundial, país con 300.000 habitantes. Poco. Sí, sí, Quilmes tiene más habitantes, así que imagínate a Quilmes jugando mundial. Un dato a color sobre la hinchada es que, por ejemplo, en los partidos de la Eurocopa que tenía Islandia, la hinchada solía disfrazarse de vikingos y como que le ponía un poco de fervor a la tribuna. Claro, sí, los islandeses son descendientes de vikingos, y sí, son gente muy colorinche, porque son pocos, pero tienen mucha personalidad. Y bueno, lo vamos a estar enfrentando con la selección argentina, así que veremos cómo resulta. Y más allá de ser un equipo, como podríamos decir, de menor envergadura, o sea, que no tiene tanto renombre, quiere dar la sorpresa, igual que como todo equipo que hace su debut en una copa, va a querer dar la sorpresa, y yo creo que Argentina, siendo como uno de los equipos que encabezan el ranking de FIFA, va a intentar de ganarle a toda costa. Y para eso hay que hablar y decir cómo es el juego, qué referencias tenemos del técnico, cuáles son los jugadores más importantes. Vamos a empezar un poco hablando del director técnico que tiene. Vale. Bueno, el técnico es Jaime Hallgrímsson, que empezó a dirigir mientras todavía jugaba. Eso es un datito de color muy interesante. Recordemos, 300.000 habitantes. Y empezó a dirigir el equipo femenino donde jugaba, que él dirige el IBB, IB corta, IB larga, B corta. De Islandia. Lo dirigió en varias etapas al equipo femenino y después tuvo un paso por el equipo de hombres, donde le fue bastante bien, y de ahí lo terminan llamando a la selección, pero para ser parte del equipo técnico, digamos. Así que fue como una transición muy rápida que tuvo. En realidad dirigió, digamos, 4 o 5 años al equipo femenino, pero como te decía, entre que dirigía y dejaba de dirigir, muchas veces quedaba de interino, y después sí, en un momento lo efectivizan. Al poco tiempo pasa al de hombres porque, bueno, se va o fletan al muchacho que estaba a cargo de la primera de hombres, y prueban con Heimir, y la verdad que le fue muy bien. Ahí lo terminan llamando de la federación para ser parte del cuerpo técnico por el año 2011. Que ahí vendría a ser el ayudante de campo en ese momento de Lars Lagerbäck. Lagerbäck, sí. Pasa a ser ayudante de campo, y de ayudante de campo al poquito tiempo ya intentan clasificar al Mundial 2014, uh-huh, donde se quedan afuera en el repechaje. Claro. Llegan a la etapa de los playoffs y terminan perdiendo con Croacia. Un partido donde pierden bien. Nada que discutir. Son derrotados, se vuelven a Islandia y renueva el contrato. Pero ya renueva el contrato como técnico. Dupla técnica con Lagerbäck, digamos. Y de ahí ya se pasa un tiempo y se presentan para la Eurocopa. Que ahí en esa Eurocopa 2016, en la última Eurocopa, como que dan el batacazo, dan la sorpresa, somos Islandia. No es como que dan el batacazo, dicen acá estamos los vikingos y llegan a cuartos de final. La verdad, una sorpresa total. Y en esos cuartos de final, ya ahí luego intentan de dar el paso que se le venía postergando, que era la clasificación del Mundial. Sí, discutir con los grandes, digamos, ¿no? Como de una vez por todas dijeron estamos acá, y ahora querían decir vamos a discutir en la mesa chica, vamos a clasificar al Mundial. y lo pudieron hacer buenamente, sí, en el repechaje otra vez. No pudieron acceder de buenas a primera, pero sí le ganaron el repechaje también categóricamente, como les había pasado con ellos. Le ganaron a Kosovo, otra selección que también estaba intentando clasificar por primera vez. Y bueno, lo dejaron afuera, así que... Y no solamente le ganó, sino que ganó con dos de sus figuras en ese 2-0, que fueron goles de Sigurdsson y Gudmundsson. Sí, dos de sus mayores exponentes, porque digamos que la mayoría... A ver, ninguno de los jugadores de Islandia juega en Islandia, uh-huh. Eso seguro, pero tienen varios jugadores que juegan de repente en la segunda o en la tercera división de Inglaterra, en la primera de Dinamarca, en Suecia, no, ninguno o muy pocos en ligas grandes. Claro. Y justamente Sigurdsson y Gudmundsson son dos que juegan en primera de Inglaterra, perdón. Uno jugó mucho tiempo en el Swansea City, Sigurdsson, que en su momento clasificó a la Champions y demás, era el 10, el enganche, la manija del Swansea City, y hoy en día está jugando en el Everton, donde está cumpliendo una buena labor. El Everton no, por eso también se le complica al muchacho estar en la discusión. Y Gudmundsson, que a ver, jugó más de 100 partidos en el AZ Alkmaar de Holanda, y hoy en día juega en el Burnley City, en la primera división de Inglaterra. Pero bueno, son dos de los que más se muestran, ¿no? Sí, dos de los referentes. Que hay que decir también que son el segundo y el tercer goleador de la históricos. Selección de Islandia, claro. Sí, detrás de un nunca olvidado Gud Jónsson, ¿no? El muchacho que supo jugar en el Barcelona cuando Barcelona estaba empezando a ser este Barcelona, uh-huh. En una etapa previa a Guardiola. Guardiola es el que le termina mostrando la puerta para irse. Pero sí, jugó en Barcelona y jugó en varios otros equipos de Italia y demás. Bueno, inalcanzable en goles, inalcanzable. Pero sí, son segundo y tercero. Y hablando de segundo y tercero, de mantener una línea, hay que decir que Islandia la viene manteniendo. Imagínate que del 2011, Heimel viene acompañando a la selección de Islandia y hoy, luego de varios años, sigue en la selección de Islandia. Ha cambiado un poco su plantilla y se podría decir que dentro de todo mantiene un proyecto futbolístico. Sí, sí, a ver, la idea de juego la mantiene. Es un técnico que, como decías, está desde 2011 y los jugadores no han cambiado mucho. Sí, a ver, se fue Gud Jónsson y demás, pero mantiene una idea de juego que es un juego defensivo. Con un 4-4-2, 4-5-1, pero con un 4-5-1 donde te adelanta un jugador que busca presionarte un poquito más, y hasta ahí llega. Buscan las transiciones rápidas y salir bien de contra, y como hablábamos hoy, hace un rato, cuando preparábamos el programa, tiene mucho poderío en el aire. Claro, hay que decir que pudo seguir un poco o ver algunos partidos de Islandia en la Eurocopa. Hay que decir que la mayoría de los goles provinieron a través de corners o pelota parada. Y otra cosa a tener en cuenta es que es un equipo que sabe cerrarse y aprovechar los momentos para contraatacar. Y eso va a tener que tener mucho cuidado Argentina, porque en su intención que tiene Sampaoli, como habíamos repasado en el segundo programa, que es un equipo muy ofensivo, va a tener que tener cuidado los defensores para no quedar mal parado. Una pelota o un pase mal errado te puede complicar. O en una pelota parada a favor, uh-huh. Que el último hombre, que suele ser Mascherano, a ver, ellos tienen a como decíamos, a Sigurdsson, uh-huh. Que es rapidísimo, te mata. Y bueno, Mascherano últimamente ha demostrado no estar... Sí, no estar a la altura física. Sí, no, desde el juego está, pero desde lo físico está dando ventajas a esta altura. Y este es un equipo que desde lo físico te va a exigir los 90 minutos. Te va a exigir los 90 minutos. Es un equipo, si bien defensivo, es muy intenso. Sabe presionar de mitad de cancha para atrás, sabe presionar muy bien y salir muy rápido de contra. No tiene ningún problema en atacarte con dos jugadores, pero te va a matar, son rapidísimos. Para ir cerrando este análisis de la selección islandesa, hay que decir que Islandia, obviamente, como dijimos, como cualquier equipo chico, va a intentar de dar la sorpresa. Y la sorpresa para ellos va a ser ganar a Argentina. A ver, Islandia debe tener a esta altura, y más cuando se presenta en el Mundial, un amor propio y unas ganas de demostrar que no tiene nadie. Uh-huh. Porque se lo ha nombrado como la Cenicienta del fútbol, se lo han puesto muchos nombres y sobrenombres que a los propios islandeses no debe gustarles demasiado. Y quieren mostrar que acá están. Entonces, desde su juego, que bien conocen el libreto... Sí, imagínate que lo vienen llevando desde el 2011. Desde el 2011. Yo no conozco un técnico que esté desde hace tanto en un equipo. Ferguson, se me ocurre. Claro. Sí, Wenger. Pero en el fútbol actual nadie... Más en una selección nacional. No, en una selección nacional nadie. Ni Pekerman, que está hace un montón en Colombia. No, nadie. Así que va a ser un rival, no solamente complicado para Argentina, sino complicado para, por lo menos, para todos. Todo lo de la fase del grupo. Después veremos si clasifica o no. Ni hablar. El tema, a mí se me plantea lo siguiente. Es un equipo que, a ver, es relativamente, tiene jugadores relativamente conocidos, porque como decíamos, tiene algunos jugadores jugando en primera, de Inglaterra, que es una liga muy, muy vista, y que, a ver... quien lo haya visto en los últimos 2 años, tenés un periodo de más de 2 años para haber visto un partido y poder analizarlo. Más allá de todo eso, tiene muchos jugadores que son muy desconocidos, ¿sí? Y que te pueden incomodar por ese desconocimiento. No lo pudiste analizar bien porque no lo viste las suficientes veces como para hacer un análisis completo. No hay un video diciendo cómo juega el 5 de Islandia. Claro, no lo hay. Entonces... es muy difícil poder sacar una idea redonda de cómo plantársele. Porque vos, sí, buscás el ofensivo y demás, pero ¿cómo te defendés? Porque de repente te ponen a uno que ahora sí juega en Islandia y ¿qué haces? Claro. ¿Me entendés? Y bueno, esa va a ser su arma secreta de Islandia, la sorpresa. Por eso. Es que para mí no solo busca hacer la sorpresa, sino es que va a dar un batacazo. Es un equipo para ponerle una ficha. Bueno, ahí ya con... el cierre este de Lucas que le pone la ficha a Islandia para este Mundial 2014, por lo menos para que pase de la fase de grupos. Cerramos este análisis de la selección de Islandia y nos estamos reencontrando ya en el próximo episodio, ya hablando del último rival que va a tener Argentina en esta fase de grupo, que es Nigeria. Nos estamos reencontrando, Lucas. Chao, Alexis. Muchas gracias por este programa.